conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrad el amanecer, muertos de frío. Se arropad con la sensatez del desvarío. Tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama. Pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa. Las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad, que en pequeña es la luz de los faros. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad, que pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad.